Transcurre el tiempo y la vida pasa lenta, y aunque no lo creas, todo llegará, todo en su momento. Pero estate atento, disfruta todos los buenos momentos, no los dejes escapar, porque si los dejas, ya no volverán. Como ya no vuelven las personas que se han ido, familiares, colegas o amigos, el tiempo los ha consumido. Por eso hay que aprovechar el segundo transcurrido y al menos hacerlo divertido, para que el día de mañana, si la muerte no te atrapa, tengas un recuerdo grato de las aventuras que pasaste en tu barrio. Tú y tus colegas siempre al mando, siempre desfasando, todo reventando. ¿Y qué coño ha pasado? Todos hemos cambiado, ya no somos ni la sombra de antaño. ¿Recuerdas cuando nadie podía dominarnos? Éramos los reyes del asfalto, ni pitufos ni picoletos, éramos los putos amos. No paraban de buscarnos, querían pillarnos, reventarnos. Pero lo bueno es que ha pasado el tiempo y aún no nos han encontrado. Por eso PHC se sigue agrandando, pintando, rimando, somos un gran comando, aunque aún seguimos fumando. Por eso puedes encontrar PHC en cualquier esquina de tu barrio, y aún te sigues extrañando que PHC siga circulando. No moriremos mientras gente nos siga recordando como los auténticos reyes del asfalto. Paqueta, yeah, yeah y PHC recordando el pasado. ¿Lo veis, chavales? Recordando, recordando. Transcurre el tiempo y la vida pasa lenta, aunque no lo creas, todo llegará, todo en su momento. Pero estate atento, disfruta todos los buenos momentos, no los dejes escapar, porque no creas que el tiempo va hacia atrás. Ten cuidado, que el tiempo que pierdas no podrás recuperarlo. Es como un reloj de arena que en cuanto termina, ya te ves en la otra vida y te dices: ¿qué he hecho yo con todos estos putos años que han pasado? Los he malgastado, he sido un desgraciado, inhumano. El tiempo es oro, así que pues aprovéchalo y desfasa igual que lo hago yo. Respeta y hazte respetar ante todos los demás. Nunca seas el cero al cociente para luego bajar la cifra siguiente. Ten dos dedos de frente, porque un día te puede llegar la muerte, de viejo o teniendo un accidente. Por eso aprovecha todos los momentos que puedas con tu gente, porque son uno de los mejores tiempos que vas a pasar, de los recuerdos que jamás vas a olvidar, de con las personas que ibas, de las cosas que hacía que merecían la pena y así la gente no se olvidaría. Por eso nunca morirías, porque el recuerdo es el alivio de la agonía. Por eso vive la vida y desfasa cada día, como Magueta, yeah, yeah, que desfasa lo que pilla y lo rima. Somos dos hermanos ciezanos, a lo mejor se pensáis que cantamos borrachos, que va, chavales, desfasamos cantando, para que el que le guste, que pase un buen rato, riéndose y escuchando lo que cantamos. Yo solamente espero que Magueta, yeah, yeah, se siga recordando en un futuro lejano, recordando, recordando.